¿Qué tal? ¿Cómo va? Os saluda y da la bienvenida a Mercedes Herrada desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia en Alemania. Aquí empieza el mixtape número 48 en Moncada Radio 104.6 de la FM, desde la web de la emisora moncadaradio.com y desde asaltomataradiorock.com. Una hora de música, una hora de rock. Hoy con una nueva selección de temazos que espero os guste, como de costumbre de la actualidad, un par de clásicos mezclando el punk, el rock, el metal nacional e internacional. Agradezco que estés ahí al otro lado escuchando el programa, por eso te envío un saludo muy especial, al igual que a las amigas y amigos del chat de la tribu Ternasca, de Pequeño Ternasco, de asaltomataradiorock.com. Un abrazo muy muy grande desde aquí. Vamos a empezar rápidamente con Green Day, que tras aquel single que lanzaron a finales de febrero, Here Comes the Shock, que también escuchamos aquí en Mixtape, presentan este nuevo tema. Venga, empezamos. Pollyanna, Green Day. Yeah. nada estaba hecho. Cambiaban las certezas del lugar. El triunfo y el fracaso en este mundo son tiros que nos pegan al azar. Maldije. Desde el álbum Hoy no se acaba el mundo de los malagueños Buenas Noticias. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock. Ya los hemos escuchado en más ocasiones aquí en Mixtape con aquel primer EP No Podrán. Estoy hablando de Erizo, desde Zaragoza. El pasado 30 de abril presentaron el esperado larga duración que lleva por título Horizonte de Sucesos. Vamos a escuchar de este trabajo lo que das, recibes. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis Erizo. Y espero que disfrutéis de nuestras nuevas canciones. Quedas

Con Mixtape en Moncada Radio y Asalto Mata Radio Rock.com tras escuchar a Reptile con El Favorito, el adelanto de su álbum Ruido Orgánico, que se publicará el mes de junio. Aquí tenemos ahora a la banda alicantina Estirga, formada por Alicia Tenza a la voz, Vicente Bernabé a la guitarra, y que cuentan con la colaboración de Raúl Ramírez en guitarras y programaciones y Paco Cherro a la batería. Escuchamos su nuevo single, En el Abismo. Yeah. Estirga con su nuevo single En el Abismo. Antes de dejaros con un largo bloque musical de clásicos, os voy a dejar con los gallegos Noxo, con 2X, con un tema extraído de su EP Apocalipsis. Podéis encontrar su trabajo en diversas plataformas, además también en Bandcamp, en Noxentos, con 2X, punto Bandcamp. Os leo cómo ellos mismos se describen. Noxo es un proyecto que comenzó hace unos 3 años después de una noche de borrachera de José o Desbrozador y Bully o Coso. Aunque no somos un grupo conceptual, nuestra temática tiene un denominador común: Galicia y sus secretos más oscuros. Nuestro estilo no es fácil de encasillar. Si hubiese que hacer un esfuerzo, nos definimos como punk rock necro en xebre en gallego, o como decían en una crítica del EP, rock podre. Somos zetas e galegos, machendosos, dos antergos. Somos como os corvos negros, mensaxeiros do goberno, mercenarios da tintura, funcionarios con perdón, zarralleiros da locura, cazadores da razón, embruxados pola terra, namorados dos nordés, lucidores da injusticia, e pregoeiro do que ven. Somos los porcos bandereteiros, tras los chanchebres e bravos guerreiros. Somos los porcos bandereteiros, a unha amizade, perversa e jaiteiros. Somos bestas emigradas, vencilleiros das areiras, os setores das cadellas, insumisos regetón. Somos lume do inferno, que iso queima os cabróns, mariñeiros encallados nunha neboa de paixón. Lume fastos da quemada que iluminan o noso lar, vermes negros que apodecen a incultura e a maldad. Somos los porcos bandereteiros, tras los chenchebres cerramos guerreiros. Somos los porcos bandereteiros, salud, amistad, cerveza y jaiteiros. Pensamento, insurgentes do orvallo, polvoretas do maligno, os parrulos de Satanás, a lareira na que arden as morriñas do lembrar, as fervenzas e os ríos, o salitre no son mar, treboadas que enfeitizan eses ollos, o chorar, unha polerpa da agua fría, que para a fiesta ven chegar. Somos los porcos bandereteiros, tras los chencheres, bravos guerreiros. Somos los porcos bandereteiros, saúd amizades, cerveza y jaiteiros. Noxo desde A Coruña con este tema, os porcos pandereteiros. Los clásicos de Mixtape. Not alone. desde los Países Bajos de Catherine, de la época del álbum Nighttime Birds con Anneke van Giersbergen. Continuamos con dos de las cuatro bandas componentes de la gira de Stadium Tour en Estados Unidos. Os hablo de Def Leppard, The Poison, Joan Jett and the Blackhearts y de Motley Crue. Vamos a escuchar a estas dos últimas, recordando aquel el que fuera todo un notición cuando se anunció esta gira para 2020, pero claro, por motivos que ya conocemos todos, se ha tenido que volver a posponer para 2022. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock en Moncada Radio y asaltomataradiorock.com. Gotta give it a damn about my reputation. volvemos a la actualidad nacional, primero con una banda de Agurain formada en 2019 por músicos veteranos de bandas como Gatillazo, La Polla Records, Sumisión City Plus o Child Rain. Se trata de La Excavadora. Escucharemos la canción Mala Música. Luego viajaremos a Madrid, concretamente a Carabanchel, para escuchar a Ratones Colorados con su EP Inopia y el tema Pánico, Tiempos Grises. Aprovecho ya para despedir el programa agradeciéndote de corazón la escucha. Hasta el próximo mixtape el martes de 10 a 11 de la noche. Y qué más, que ya puedes escuchar el podcast en moncadaradio.com y a saltomatarradiorock.com. El sábado de 3 a 4 de la tarde se repetirá la emisión de hoy en Moncada Radio. Más información la encontrarás, como siempre, en la página de Facebook Mixtape Mercedes Herrada. Desde aquí os mando saludos y un abrazo. Panico. cosas.